yo soy noche, tú eres día. Si yo soy vida, tú eres agonía. Si yo soy llanto, tú eres risa. Si yo soy golpe, tú solo caricias. Yo soy remedio y tú el veneno que se apodera de toda mi sangre y de todo mi cuerpo. Si yo soy luz, tú eres sombra. Si yo soy calma, tú solo discordia. Si yo soy paz, tú eres guerra. Si yo soy gato, tú te vuelves perra. Y me lastimas y te rechazo. Pero termino, quiera o no quiera, siempre entre tus brazos. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Impulsa a mis sentimientos. Y es que no puedo ya vivir sin ti, no puedo. Y de repente, si tengo sed, te vuelves vino. Si tengo frío, eres el abrigo. Si tengo sueño, te vuelves cama. Si tengo hambre, eres la manzana. Si soy pregunta, eres respuesta. Aquella puerta que a pesar de todo siempre sigue abierta. Y más te odio, y más te quiero. Y te hago daño y luego me arrepiento. Y te abandono, y te protejo. Y te proyecto en mis pensamientos. Y si me faltas, si no te tengo. Todo se para hasta que tú vuelvas, hasta tu regreso. Vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Eres el motor que impulsa a mis sentimientos. Y es que